empieza el directo nocturno, Vidas en Red en directo para todos vosotros. ¿Cuánto tiempo llevaba sin un directo, amigos? Las noticias de la semana, los comentarios de los oyentes y todo mezclado junto con un rato de... Un buen rato que esperamos pasar todos juntos y con buena música también, por supuesto. Saludos, Marco BT. Este es el especial nocturno de Vidas en Red. Ha sido una gran semana. Hemos tenido a Victoria Abril, la científica de noche, actriz de día, dándonos consejos para poner en peligro nuestras vidas y las de los demás. Una vez más, amigos, cuando tenemos a actores opinando de ciencia y a gente desinformada sentando cátedra en cada micrófono que le ponen por delante, pues así nos va, así nos luce el pelo. Mientras, si habéis escuchado a Iker Jiménez, sabréis que tenemos razones para la esperanza. Tenemos un ritmo de vacunación que todavía es muy mejorable, pero eso hace que el horizonte pinte de otra manera, amigos. Eso sí, este podcast quiero dedicarlo a todos los autónomos, a aquellos a los que han visto que le han subido casi al doble sus impuestos, ganen dinero o no ganen dinero. Amigos... No sé. Cuando centenares de miles de autónomos se han ido al cuerno, ¿cómo reacciona el gobierno? ¿Qué forma tiene el gobierno de pisarles un poquito más el cuello? Pues subirle los impuestos al doble. Y la irresponsabilidad sigue campando a sus anchas. Esta semana grabé un podcast dedicándolo a la homicida ineptitud de nuestro gobierno, que dice que podemos tener reuniones de hasta 500 personas. Claro, ni que el 8M fuera un gran error que siguen sin reconocer. Bueno, pues el gobierno del 8M sigue empeñado en poner la política por encima de la salud. Sigue empeñado en pagar su peaje a las feministas y a todos estos grupos de izquierda con tal de seguir adelante. Y eso sí, no importan las vidas de las personas, no importan los sanitarios, no importan las empresas, no importa la hostelería, no importa nada. Al PSOE solo le importa el PSOE y al PP solo le importa el PP. Esto es así. Estamos en manos de gente que no tiene respeto por la vida, no tiene respeto por la economía. Y esta es la gran banda sonora del amigo Freddie Mercury, pedazo de temazo, Hammer to Fall. Y vamos ahora con algo un poquito más descansado. Aquí tenemos al señor Don Ángel y el señor Marco BT, que ha hecho pole. Señor Marco BT, saludos. Un fin de semana productivo en cuanto a podcast, también productivo en cuanto a vídeos. A mí, amigos, el confinamiento me está afectando. Yo no sé vosotros, pero a mí el confinamiento me está afectando al estado de ánimo, de verdad lo digo. Me está afectando al cansancio, al desgano, a la desgana. No soy el único, estoy seguro que muchos de vosotros estáis igual, ¿no? Igual, y puede que alguno peor, ¿no? Porque si tienes trabajo, por lo menos no tienes la preocupación de cómo voy a pagar las facturas. Así que no quiero quejarme ni debo quejarme, pero sí. Esta situación ya nos tiene a todos hartos. Y ni qué decir tiene de los sanitarios. No quiero ni pensar. Y bueno, yo estoy casado con alguien que trabaja en el sector y donde el desánimo, el desgaste ha cundido muchísimo. ¿La clase política? Pues no es la clase política que nos merecemos. Para mí sigue siendo un misterio que en España un gobierno que ha sido un gobierno más nefasto que el gobierno de Rajoy, que el gobierno de Zapatero, siga al control y que siga liderando en intención de voto. Es decir, en unas elecciones, según los sondeos, que bueno, ya sabéis que los sondeos son cuestionados y cuestionables, que diría aquel expresidente, pues dan victoria al PSOE, con un Partido Popular que también ha perdido el norte y que también ha abandonado al sector conservador del electorado, porque ha demostrado ser tan veleta y tan oportunista como sus adversarios políticos. Amigos, es el momento de buscar alternativas. Yo sé que decir esto beneficia al PSOE, ¿no? Y la gente está diciendo, no, hombre, ahora es cuando hay que votar al PP. ¿Al PP hay que votar? Al PP en la vida. En la vida. Y eso que el alcalde de Madrid va ganando mis simpatías, ¿eh? Un político que no solo hace pequeños gestos como coger una pala y ponerse a quitar nieve, sino dar la cara, dar explicaciones. Pues mira, todavía se le pueden cuestionar cosas. También es cierto que toda esta pandemia ha sido un auténtico desquite político. Yo no siento una gran simpatía por Ayuso. Ayuso creo que ha cometido grandes aciertos, pero también ha sido otra política que ha tomado decisiones efectistas. Sin embargo, cuando todo el mundo se quejaba de Elizabeth Zendal, pues mira por dónde Elizabeth Zendal, el hospital de emergencias, ha demostrado ser útil. Y yo, sinceramente, prefiero un hospital de emergencias que un ministerio de igualdad que no sirve para nada. Y bueno, la verdad es que hablar de política, que es un tema que me interesa, yo sé que muchos de vosotros, sobre todo los que habéis llegado en los últimos años, habéis llegado a Vidas en Red de la mano de la política, de mis críticas, de mis opiniones políticas. Pero este mes de febrero yo he tenido un momento de desgaste, donde quería seguir grabando. Me gusta grabar podcast. También creo que tengo una deuda con vosotros, una deuda invisible, una deuda consentida por ambas partes, donde hay gente que apoya estos contenidos y yo creo que tengo la obligación de hacerlos. Por gusto, sí, lo hago por gusto. Pero había días que decía, mira, prefiero grabar de cualquier cosa que hablar de la escoria política. Esta basura política que tenemos. Y el problema es que esta política de ayuditas y de promesas y de limosnas y de migajas, una política homicida con la economía, pero también homicida con la salud de los españoles, es una política que gusta. A la gente le gusta decirle que le van a dar algo gratis. Por supuesto, la mayoría de la gente que es muy necia, que no piensa ni siquiera a corto plazo, no piensa cuál va a ser el precio de estas cosas gratis, ni piensa que el precio de tener un Estado sobredimensionado, unos autónomos a los que los quieren cargarse, se los quieren cargar, o sea, autónomos que muchos de ellos son gente que no han encontrado trabajo, que han decidido emprender y crear riqueza, autónomos que pagan muchos impuestos, pero no reciben casi nada, son la gente peor tratada. Yo ahora mismo, si se presenta a las elecciones un autónomo, un tío que sabe lo que es pagar impuestos, de izquierdas o de derechas, porque yo todavía creo que hay margen para una izquierda sensata, una izquierda respetuosa con las cargas públicas, una izquierda que esté dispuesta a bajar impuestos, a reducir el peso del Estado. Claro, mis amigos conservadores dirán, pero converso, ¿qué estás diciendo? Una izquierda así. Bueno, el problema es la izquierda española, pero hay otras izquierdas europeas que son sensatas con la economía. El problema de la izquierda española es el votante. Y es que tenemos votantes sectarios, que les da igual que arda España, que los autónomos estén al borde del suicidio y cuando no muchos se han suicidado ya. Y no pocos, ¿eh? No pocos. Y aún así, y cuando cuando llega lo que le interesa de verdad al gobierno, que son las manifestaciones y esas concentraciones de poder, les da igual. El confinamiento les da igual. Como han dicho, mirad, a estas alturas de la película, y yo creo que estamos, volvemos a estar en marzo, vamos a entrar en marzo dentro de muy poquito, a estas alturas de la política, yo creo que ya la gente que no se había dado cuenta, se ha dado cuenta de que la pandemia no se iba a ir con el calorcito del verano. Que la pandemia no iba a desaparecer a los dos meses como cualquier otra gripe. Como diría la doctora Victoria Abril. Que la pandemia no se iba a esfumar porque, bueno, después del verano a otras cosas. No. Cada vez que levantamos el pie del cuello de la pandemia, aparece una quinta curva, una sexta curva, una séptima curva. Y si no hacemos nada, la pandemia seguirá aquí. Cuánto me alegro que haya sido la Unión Europea la que haya negociado las vacunas y no este nefasto gobierno de España. El gobierno de la muerte, el gobierno de la ruina, el gobierno de la irresponsabilidad, de inflar el gasto público, pero no para las ayudas, sino para las ayudas a ellos mismos. Y bueno, ¿qué me decís de la otra noticia? Las calles están ardiendo. Las calles están ardiendo. ¿Y por qué? Porque hay una mayoría de gente que quiere liberar al delincuente Pablo Hasél. No. Porque hay una minoría muy violenta, muy politizada y muy sectarizada por un tipo de izquierda peligrosísima. Un tipo de izquierda que es tan peligrosa como los fascistas, como los neonazis. Un tipo de izquierda tan radical, tan terrorista y tan delictiva como los fascistas. ¿Quiénes son los que queman contenedores? Ayer casi matan a un policía al prenderle fuego al vehículo donde se encontraba dentro. Es una maldita vergüenza lo que está pasando. Y todavía en TV3, en la televisión, comillas, pública, comillas, catalana, hablan de manifestaciones por la libertad de expresión. Cuando tú te lees el expediente de ese delincuente llamado Pablo Hasél, te das cuenta que lo menos grave son los discursos de odio. Los discursos de odio y los llamamientos al terrorismo del señor Pablo Hasél. ¿Por qué se toleran estas cosas? Bueno, tenemos a Podemos alineado con este tipo de izquierda. Podemos, que ha salido de las cloacas universitarias donde el macho alfa del señor Pablo Iglesias lideraba los escraches. El macho alfa, Pablo Iglesias, que tiene la piel tan fina que por unas pintadas que ocurrieron a 16 kilómetros de su residencia vacacional se volvió lloriqueando a Madrid porque se sentía en peligro. Y mira tú por dónde, aquí tenemos a los policías jugándose la vida. Jugándose la vida. Y tenemos a Pablo Iglesias apoyándole. Bueno, Pablo Iglesias, aunque para esta gente Pablo Iglesias es lo peor. No voy a decir el calificativo que le dedicaban a Pablo Iglesias. Lo voy a reemplazar por una, pero en una entrevista, un vídeo que hay de Pablo Hasél, donde sale con otro rapero, hablaban de el excremento de Pablo Iglesias. El excremento de Pablo Iglesias. Y aquí el señor Don Ángel nos pasa un vídeo de una entrevista de 9 minutos al señor Pablo Hasél, a este regalito delictivo. A eso de las 10 de la mañana salí de mi casa rumbo a casa de mi productor a grabar unos temas y a mitad de camino por detrás me cogen tres hombres, me enseñan las placas de la Policía Nacional y me comentan que estoy detenido. Pregunto el porqué, me dicen que es por supuesto enaltecimiento del terrorismo, y les pido que me acrediten que son policías nacionales con más documentos, porque hoy en día las, las falsificaciones están a la orden del día. Me sacan más documentos y veo que son policías y me subo al coche. Ahí me esposan, me llevan a... aparcan delante del portal de mi casa y me dicen que van a proceder a un registro y que hay que esperar a que llegue su jefe, que está en los juzgados. Mientras esperamos, ellos me dicen cosas que me hacen ver a mí que me han estado haciendo un seguimiento de hace tiempo. Me dicen, por ejemplo, que ahora tu madre va a bajar al perro, ¿no? O sea, que sabían que mi madre por las mañanas va a pasar al perro. Mientras esperamos y tal, voy hablando con ellos, pasa media hora, tres cuartos, llega su jefe y entonces procedemos a entrar a mi casa. Mi madre aún no ha llegado, ellos dicen que la avisan. Yo les digo que mi madre tiene que estar en el domicilio, porque el domicilio también es suyo, pero mi madre en ese momento no estaba. Ellos, como tienen la llave, abren, entramos y me llevan a mi cuarto esposado. Antes está mi hermana mediana, que se queda, lógicamente, muy sorprendida. Bueno, pues este es el señor Pablo Hasél, pues contando, ¿no?, como el Estado represor. No sé en qué minuto se cubre de gloria, pero bueno, basta con leer los delitos de Pablo Hasél para darte cuenta de que este señor, pues no es trigo limpio, no es un ciudadano ejemplar, es un niño de papá que ha sido condenado, y no varias veces, bueno, principalmente por enaltecimiento del terrorismo. Pienso en las balas que nucas de jueces nazis alcancen. Merece que explote el coche del Pachi López. Quienes manejan los hilos merecen 1000 kilos de amonal. Estas son las cositas, ¿no?, que tiene, ¿no? Vídeos incitando a la violencia, al terrorismo, a las instituciones del Estado, agresión a un periodista, pues lo roció con líquido de limpieza y le condenaron a pagar 12.000 y pico euros en condena. Amenazas de muerte, delitos de obstrucción a la justicia, amenazar a un testigo durante un juicio, en fin. Lo peor que hay. No sé, hay algunas cosas que cualquier ciudadano decente no se explica, de izquierda o de derecha. Pero amigos, la política está al margen de la opinión pública. La política aspira a modificar la opinión pública. Saludos, señor Manuwire. La política tiene sus intereses y sale adelante a pesar de tus intereses. Y sencillamente, hombre, Esperanza, el derrotero por el que nos está llevando la política es que España se está endeudando de forma vertiginosa. Esto es Argentina. O sea, vamos camino de la Argentina peronista. Y de hecho vamos a buena velocidad. Endeudarnos supone que vamos a vivir esclavos de la deuda, vamos a vivir esclavos de los bancos, de los recortes, y quienes van a pagar van a ser las generaciones futuras. ¿Y de dónde se va a recortar? Pues obviamente, los políticos no se van a recortar sus sueldos, ni a sus asesores. Van a recortar de nuestra sanidad, que no está para recortarla, de todo el sector público, educación, servicios públicos de todo tipo, pensiones, y sobre todo pensiones. Cuando vengan los recortes de las pensiones, preguntaros de quién es culpa, y seguramente encontraréis a un político de izquierdas diciendo que la culpa es de la derecha neoliberal, pero en el fondo es el discurso de siempre, el endeudamiento, porque ha habido políticos que han sido incapaces de reducir el peso del Estado. Entonces, me parece, quiero decir, yo amigo, ya sabéis qué es lo que yo pienso a nivel político. Yo no me oculto, yo os he puesto mis cartas hacia arriba. Yo soy un liberal con tintes conservadores, no soy el más liberal de los liberales, pero yo creo que necesitamos un Estado ligerito, impuestos bajos para que las empresas crezcan y impuestos que sostengan servicios públicos, obviamente. El problema es que, no sé, más de la mitad de los impuestos no van a enfermeras, jueces, policías, pensiones. Van a corrupción. Y, Y luego, cuando no haya pensiones, cuando no haya sanidad decente, le echarán la culpa a la derecha neoliberal. Pero escuchad, quienes nos han estado endeudando son los zapateros, los Rajoys, sí, sí, Rajoy también, porque aunque iba de conservador, pues subió los impuestos muchísimo más que lo que Izquierda Unida tenía en su programa electoral. Esto es así de vergonzoso. Y por supuesto, el señor Pedro Sánchez, que ha llegado al poder cogido con pinzas y pagando todos los favores que tenía que pagar y más. Bueno, pues si os parece bien, dejamos de hablar de política porque me envenena la sangre, porque vamos a hablar de otras cosas, vamos a evadirnos. Ayer subí un vídeo a internet que no creo que no todo el mundo ha entendido bien, pero tiene razón de ser. Ayer subí un vídeo a internet que obviamente era y es una parodia. Es lo que algunos llaman un fake documentary, un falso documental. Vidas arruinadas por Minecraft. ¿Por qué hago un vídeo sobre Minecraft? Bueno, me pasó algo curioso. El viernes por la noche estaba dando una charla para jóvenes evangélicos y un chico, uno de estos chicos jóvenes, pues me reconoció. Por mi canal de YouTube, que tampoco es que mi canal de YouTube sea particularmente popular. Pero claro, yo grabé hace bastantes años un vídeo que se llamaba Adicción al Minecraft. Y es un vídeo donde hablo positivamente del Minecraft. Digo que este videojuego está muy bien, que a mí me gusta mucho el Minecraft, que yo soy jugador de Minecraft muy ocasional, pero me gusta este juego. Y un youtuber famoso que se llama El Jota, en un vídeo con más de 9 millones de reproducciones, me menciona a mí como una especie de alarmista. Claro, ven a un tío viejo que ya con barba, gafas, pinta de señor, hablando de adicción al Minecraft, ¿no? Y cita mi vídeo. Y claro, hay mucha gente que ha visto ese vídeo. Y entonces digo, bueno, pues mira, ya que me sacan fuera de contexto, voy a hacer un vídeo fuera de contexto que se llama Vidas arruinadas por el Minecraft y que empieza así. Empieza así. Os lo pongo para que lo escuchéis. Desde el principio, Minecraft ha cautivado a jugadores muy jóvenes, bien chamaquitos, atrapándolos con un sistema de juego aparentemente inocente. ¿Pero qué esconde Minecraft? Aquellos que conocen bien Minecraft saben que es un lugar lleno de secretos oscuros, lugares tenebrosos que afectarán para siempre la mente del jugador, niveles ocultos llamados End que esconden criaturas espantosas y secretos terribles que no deberían salir a la luz. El escritor de ciencia ficción. Bueno, lo voy a dejar ahí. Si queréis verlo, lo tenéis en mi canal de YouTube. Obviamente es una parodia donde me invento todos los datos. Esto es una cosa muy de internet, ¿no? Es decir, hacer un documental con datos inventados y distorsionados, como por ejemplo Zeitgeist. Zeitgeist es un documental que ha arrasado, que dice cosas que son ciertas, pero que tergiversa mogollón de datos. Bueno, pues Vidas arruinadas por Minecraft es una parodia y una mezcla así exactamente entre Mundo Desconocido y Dross, que dice Ángel, y me he inspirado, quizá me he inspirado más en la retórica y en la estructura de los vídeos de Dross, ¿no? Porque Mundo Desconocido es más él chupando cámara. En este vídeo ni siquiera salgo yo, sale mi voz en off imitando, haciendo una imitación bastante torpe de Dross. Bueno, pues hoy alguien en los comentarios me decía, Converso, ¿te imaginas que este vídeo trampa se hace viral y comienzan a compartirlo como si fuese real? gente que no conoce tu trayectoria. Dice, eso confirmaría por qué corren cada vez con más fuerza por internet teorías conspiratorias estúpidas como el terraplanismo, la pandemia, etcétera. Dice, buen cebo, enhorabuena. Pues esa es la idea. Para mí, el vídeo Vidas arruinadas por Minecraft es un gran experimento. Un experimento que es, además, obviamente, una parodia con datos que no tienen ni pies ni cabeza. Ahora, yo estoy seguro que algún padre o algún fanático se ve este vídeo y dice, madre mía, pero si esto es espantoso, esto es horrible, ¿esto del Minecraft qué es? Y no se dan cuenta. Estos son como estos cebos que ponen en internet diciendo, este científico se ha quedado en el paro porque en España no hay ni dinero para investigación. Y la foto es de un actor porno que se llama Jordi el Niño, etcétera, con una bata blanca. Y claro, esta es una especie de running gag, de chiste recurrente que todo el mundo comparte, pero que mucha gente que lo comparte no se da cuenta de que es una broma, que la foto es de un actor porno español. Entonces, bueno, pues me estoy animando. Bueno, claro, muchos de los que lo habéis visto, saludo Kipoya, saludos, bueno, todos los que se os estáis incorporando, Abelillo, muchos lo habéis visto en cuanto pasaron 2 segundos o 1 segundo, o incluso con el título, que me parece bastante evidente. Bueno, pues tengo la idea, además, como estoy, el confinamiento me está afectando de una forma muy peculiar, y aquí está Conversister, mi hermana, que podría dar una explicación psicológica. A mí el confinamiento me está provocando una hipertrofia del músculo del sentido del humor. O sea, tengo unas ganas de guasa y de risas con mis colegas que no son ni medio normales. Tengo ganas de conversaciones absurdas echándome unas risas. Entonces, claro, ¿qué pasa? Como estoy solo todo el día, bueno, estoy solo, estoy con mi mujer, hablo con mucha gente, hablo con clientes, con compañeros de trabajo, pero en el fondo estoy en una habitación. Tengo ganas de esas bromas. Y la parte del sentido del humor es una parte que me mantiene la cordura con bastante entereza. Entonces, hay otro vídeo que estoy planificando hacer, que es otro vídeo que se llame Vidas arruinadas por Animal Crossing. Abel, este te va a gustar a ti. Y entonces, pero lo voy a llevar a un nivel más allá. Vidas arruinadas por Animal Crossing, voy a hacer una distorsión del juego, es decir, acusando al juego de señales ocultas, de satanismo, de masonería, un juego que esconde abuso infantil, o sea, una cosa así truculenta, porque fíjate, si te fijas en, yo qué sé, pues Todd Nook es un pederasta. Todd Nook está claro, es un tío que es un tío que monta una isla para llenarla de niños, como Epstein. El tío que se arcó, ¿no? El magnate millonario amigo de los Clinton y de toda la patulea política y de Hollywood, que tenía una isla con menores de edad donde hacía orgías. Con menores de edad, que ya lo habían condenado en el pasado. Bueno, pues Tom Nook es Jeffrey Epstein. ¡Ostras! Yo creo que esta idea promete un montón, ¿no? No sé qué os parece. Entonces, si Nintendo no me denuncia, porque obviamente es una parodia, me parece que da mucho de sí. Y luego hay otro tema que me está fascinando muchísimo. Bueno, hoy he puesto en Twitter dos cosas que me han gustado mucho, no. Me han gustado muchísimo. Una de ellas es un canal de un tío que se llama, lo voy a decir porque, espera, lo voy a poner aquí. El tío se llama _Sommer, con 2 M's, Sommer. Y este tío, pues, habla de videojuegos y también habla de algunas historias, pues historias típicas de 4chan, ¿no? Y yo he retuiteado esta tarde una historia que se titula Internet Lore, la épica guerra de los cuervos. Es una historia sacada de 4chan, que es como Soy Carl, el poema que escribió un tío de 4chan, que se llama Soy Carl, rey de los patos, al que ya le dediqué un podcast. el de Carl Rey de los Patos, que le hizo mucha gracia a mi buen amigo MS Bolt, a quien mando un afectuosísimo saludo, pues es otra historia alucinante que se inventó un tío de 4chan que no lo había de stripar. El vídeo dura 8 minutos, lo tenéis en mi timeline de Twitter, por favor, miradlo, que os vais a partir la caja torácica de la risa. Pero, si la historia está bien, tal como la dramatiza Lore, es épica. Muy bueno. La verdad es que Internet es una fábrica de historias creepypasta y de leyendas urbanas maravillosa. Nos proporciona entretenimiento, por supuesto, muy superior al entretenimiento de la televisión y muy superior al entretenimiento de la admirada Isla de las Tentaciones, que mi hermana Esperanza le fascina. ¡Qué vergüenza! ¡Vergüenza! Aprovecho para meterme con ella ya que no se puede responder. Que luego ella dirá en vuestro canal, en su canal Entrenamiento Mental, podcast, canal de YouTube, libros, merchandising, tazas, batas, ropita para bebé, anticonceptivos, entrenamiento mental, o sea, toda la línea de productos de merchandising de entrenamiento mental fabricados en Tailandia por menores de edad. Bueno, estas cosas las digo de broma y todo el mundo se entiende que es de broma menos ella, pero bueno, ella ya me conoce. ¿Qué iba a decir? Ah, bueno, sí, que ella lo justificará diciendo que hay interesantes perfiles psicológicos en la Isla de las Tentaciones, y tiene razón, tiene razón, porque el ganado que hay ahí es para analizarlo metiéndolo en una placa de Petri y mirándolo a través de un microscopio. Me dice mi hermana que le hago bullying cuando habla de cosas profesionales. No tienes vergüenza. Mira, y me contengo. El otro día, Esperanza Martínez, entrenamiento mental, tomad nota, entrenamiento mental, entrevistó, hizo una entrevista a un tipo que era nadador. Y claro, yo me metí en el canal y me puse a hacer comentarios sarcásticos. Pero hice un comentario. Se me ocurrieron como 3 o 4 comentarios sarcásticos muy graciosos. Pero dije, voy a dejarla en paz porque al final hay que cuidar a la familia. pero muy interesante, ¿no? Ah, no, que le estaban haciendo la entrevista a ella. A ella, pues vaya entrevistador. El tío hablaba más que preguntaba. Era... Y solo dije una tontería, ¿eh? Solo dije una tontería. Bueno, Sommer, que es el youtuber que ha recopilado esta historia de 4chan, la épica guerra de los cuervos, tiene otra serie de vídeos que me ha gustado mucho, de un videojuego al que no he jugado. Ángel, yo no sé si tú has jugado ese videojuego, pero a mí me atrae mucho. Es un videojuego que lleva ya muchísimos años, o sea, yo no sé cuántos años lleva, que se llama EVE Online. Seguro que Dioscorp, que es un máquina y que conoce todo del mundo de videojuegos, se lo conoce, y seguro que Abel, aunque no sé si Abel, porque Abel es más jovencito, lo conoce, pero bueno, yo creo que todo el mundo conoce EVE Online. EVE Online. Bueno, pues en el canal de Sommer hay varios vídeos analizando algunas guerras muy épicas de EVE Online. Me parece alucinante. O sea, aunque el juego es un juego de estrategia súper complicado, o sea, que tiene su curva de aprendizaje, estoy seguro de que en una semana tú no te enteras de cómo jugar. Es un juego de pago por suscripción, ¿eh? Pues, mira, dice Ángel que lo jugó hace muchísimo. Pues, hay facciones y hay guerras que incluyen espionaje y líderes. Bueno, los vídeos que tiene Sommer hablando de las guerras en EVE Online me parecen muy divertidos. Así que yo os digo, por mi salud mental, de vez en cuando tengo que dejar el tema de la política porque me pone enfermo, y me refugio en la literatura, en la espiritualidad, me refugio en el humor. Y estos vídeos de Sommer para mí han sido un filón bastante importante. Otro que creo que lo comenté, sabe que yo trabajo mucho con jóvenes a nivel de mi trabajo, de mi servicio en la iglesia. Y claro, para contactar con jóvenes tienes que conocer sus referencias culturales, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta de que te estás haciendo mayor. Y me he puesto al día con un youtuber amigo de Mangel que se llama Orslork, que es un tío... Jolín, el tío es un personaje, es un tipo raro, perfil raro tirando a muy raro. Pero el tío tiene una narrativa y una palabra muy poderosa y una capacidad de conocer los rincones más oscuros de los memes de internet muy alucinantes. O sea, a estas alturas Orslork ya es muy famoso porque ha salido con Broncano. En una de esas pésimas entrevistas que hace Broncano, donde se pone a decir tonterías y han pasado 10 minutos y no han dicho nada. O sea, es... Bueno, Broncano, es que no tengo una gran simpatía por Broncano, sinceramente. Pero bueno, que digamos que el Orslork ya salió en televisión. O sea, el tío ya ha llegado a ese nivel, ¿no? A nivel andorrano de fama. Y me resulta interesante el tío este, el Orslork, básicamente porque, aunque yo estoy muy metido en internet, hay muchísimas referencias de memes y de chistes de internet que a lo mejor yo he visto, pero muy de pasada. Por ejemplo, el hombre Gunga Ginga. No sé cuántos de vosotros que estáis aquí en el chat, que estáis unos pocos, conocéis a Gunga Ginga. Pues este es el típico... Bueno, lo digo con todo el respeto del mundo, ¿eh? Pero sospecho de que este es un hombre que tiene algún tipo de trastorno y se graba a sí mismo. Que esto es una de las cosas interesantes de internet, ¿no? Es decir, cualquier indocumentado con un teléfono, con un smartphone, es decir, cámara, aplicaciones, conexión a internet, puede hacer el capullín de la pradera y grabarse a sí mismo. Y ahí tenemos a Gunga Ginga, y quien dice Gunga Ginga tiene Gangnam Style, tiene, bueno, algunas. Y claro, estos tíos se meten muy a fondo, ¿no? En esa... En ese submundo de memes y de chistes. Y me ha parecido muy interesante, os digo la verdad. Bueno, no sé si terminar diciendo algo que creo que ya os lo he comentado en Twitter, y es el aluvión de cuentas falsas que están siguiéndome. Yo en Twitter no soy un tío con muchos seguidores, tengo 4.485 seguidores a fecha de hoy, y sigo a 67 personas, nada más. Y me parece que son muchas, porque yo para lo demás tengo listas de stalkeo. Entonces, yo supongo que estos bots... porque todo esto está automatizado, pues van buscando a tíos muy activos en Twitter, y yo en Twitter soy súper activo, pero muy, muy, muy activo. O sea, yo me uní en Twitter en el año 2027. Y el otro día Twitter me mandó, o vi un análisis no sé dónde, de todos los tweets que yo había hecho, y eso, digo yo, madre mía, qué barbaridad, qué pena, de mí mismo. Bueno, pues me están llegando un tipo de cuentas que son las mismas de siempre, ¿no? Ya he retuiteado una, ¿no? La cuenta es una cuenta cuyo nombre está escrito en blanco y negro, con letras en blanco y negro, como las del Scrabble. Fotos de chavalas de 20 años o así. Blanca Sánchez, ¿no? Nombre así genérico, ¿no? Subtítulo: guapa y soltera. Claro, que ya son dos palabras que atrae a muchos lobos solitarios de internet. Guapa y soltera. Me gustaría hacer nuevos amigos. Ostras, la cosa mejora, ¿no? O sea, tú estás diciendo, ostras, una tía guapa y soltera que quiere hacer nuevos amigos. Es decir, es un blanco fácil. Dice, sígueme y te enviaré mis fotitos. ¡Buf! Regalos gratis. Y la chavala, pues nada más que pone fotos de ella en bikini o en paños menores, ¿no? Luego... básicamente lo que hace es retuitear respuestas de gente a mis tweets. Y gente que me responde a mí, ella le pone un me gusta o lo retuitea como si fuera algo suyo, ¿no? Que esa es la técnica que utiliza, ¿no? para que luego tú veas a una chavala de buen ver y la sigas. Bueno, no os exagero, creo que he denunciado unas 10 fácilmente. Hay días que puedo denunciar 3 o 4. O sea, ya estoy en guerra, ¿eh? Yo ya no sé si dicen, ostras, este es el tío que bloquea y denuncia. Pues sí, ida por mí. Ida por mí porque soy muy pesado. Así que aquí está Converso. Aquí está Converso, apretando un puro entre los dientes y con una ametralladora Thompson en cada mano. Venida por mí, cuentas falsas de internet. ¿Queréis pelea? Pues aquí está Converso. ¿Queréis sangre? Pues probad mi sangre. Pero antes me bañaré en vuestra sangre. Después de haber quitado la vida a vuestros cadáveres falsos. Y bueno, amigos, así llegamos al final de este directo. Voy a poner algo más fuerte, ¿no? Vamos a ver qué puedo encontrar aquí. ¡Oh! Este tema, con este tema vamos a cerrar. Amigos, terminamos. Los Black Sabbath, Paranoid. Y para terminar, recordad, entrenamiento mental, tenéis que visitarlo. Y también, si queréis ahorrar en vuestra factura de la luz, mirad en las notas de este podcast, porque si quieres pagar mucho, pero mucho menos, ahorraenergias.com. Ahorraenergias.com. Más publicidad, el nuevo libro de Vidas en Red, Vidas en Red volumen 2, El año de la pandemia, un tochazo con historias fascinantes. No me hago responsable de los daños mentales que pudiera o pudiese ocasionarte. Y recuerda, si te sientes realmente oprimido, no como el idiota de Pablo Hassel, únete a la isla de Vidas en Red, únete a nuestro movimiento, la auténtica República Independiente, el único hogar para aquellos geeks, para aquellos hackers que están hartos de opresión y de tontería. Un lugar donde la expresión, la libertad de expresión es cuestionada y cuestionable. Un lugar que gobierno con mano de hierro y la ayuda del señor Ángel Victoriano, conocido por otros como el tío de la vara. Hogar de piratas, refugio de libre pensadores, esto es Vidas en Red. Y el que os habla, vuestro tirano favorito, vuestro presidente no electo, Converso, benévolo, dictador, magnífico, tirano, que no me salía la palabra. Y sin más, amigos, gracias por acompañarme en esta travesía que está llegando a su fin. Os deseo una excelente semana y también os digo, si queréis leer el libro, vidasenred@gmail.com, escríbeme y te lo mando gratis. ¡Hasta pronto!